Buenos días. Qué privilegio es compartir juntos de la palabra de Dios. Recuerdo que mi maestra de sexto grado, hace un tiempito ya, nos leyó una serie de historias acerca de un detective joven, muy pilo, que siempre descubría la verdad y desenmascaraba a los malos. Uno de esos relatos que lo recuerdo muy bien hasta el día de hoy tenía que ver con el descubrimiento de unas monedas muy antiguas que habían sido estampadas con la fecha 44 antes de Cristo. El investigador se dio cuenta de una vez que el dinero era falso. La maestra nos preguntó si nosotros sabíamos por qué el detective podía estar tan seguro de que quien tenía las monedas buscaba estafar a sus clientes. Yo no entendí el asunto muy rápidamente, soy como que lento. Yo dije, no, pero ¿qué tiene de malo encontrar unas monedas que dicen 44 antes de Cristo? Antes, chévere que haya monedas tan antiguas. Sin embargo, los compañeros bien inteligentes del salón dijeron, porque en el año 44 antes de Cristo no se sabía que faltaban 44 años para el nacimiento de Cristo. Entonces, si las monedas estaban estampadas 44 antes de Cristo, obviamente no podía ser cierto. Obvio digo yo ahora, ¿no? Porque en el momento era como, ¿y eso qué? ¿Sabes distinguir lo verdadero de lo falso? Esa es una capacidad esencial, distinguir la verdad del error. No nos dejemos engañar. La Biblia enseña claramente que el mal va en aumento, pero que Dios rescata a los suyos. Desde el tiempo que se reveló, Satanás no ha dejado de oponerse a Dios. En el huerto de Edén, después del pecado de Adán y Eva, Dios prometió que un descendiente de la primera mujer propiciaría una herida mortal al diablo y proveería salvación del pecado y la muerte al mundo entero. Para el tiempo de Noé, la gran mayoría de los habitantes del mundo estaban bajo el control de Satanás. Años más tarde, el diablo, por medio de los egipcios, intentó matar a todos los recién nacidos de los judíos. Quería anular el plan de Dios. Otro intento de extinguir la ascendencia del Mesías fue por medio de Amán. Pero nuevamente Dios frustró ese plan. Después del nacimiento de Jesús, Satanás incitó a Herodes a asesinar a todos los bebés del pueblo de Belén. Durante la vida terrenal de Cristo hubo muchos intentos de acabar con su vida o de desviar a Jesús de su plan de proveer a cada individuo una salida de la condenación por medio de su propia muerte y resurrección. Lo intentó muchas veces el maligno, pero el plan de Dios siempre triunfa. El plan de Dios avanza a pesar de cualquier oposición. Es fácil perder la esperanza y el gozo ante los reveses, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Una situación adversa y de repente, chao paz, chao gozo, chao esperanza. Eso les pasaba a los tesalonicenses. Habían creído que la salvación solo se encuentra en Jesús y habían puesto en Cristo toda su esperanza de ser librados de la condenación. Sin embargo, en vez de esfumarse sus dificultades, llegar a ser cristianos marcó el inicio de una fuerte persecución en su contra de parte de sus compatriotas. Y ya empezaron a surgir muchas dudas en ellos. ¿Será que no era cierto el mensaje que predicó Pablo? ¿Era que Dios se había olvidado de ellos? ¿Se habían convencido que Dios arrebataría a la iglesia compuesta por todos los que han creído solo en la obra de Jesucristo? Pablo habla acerca del arrebatamiento en 1 los Tesalonicenses 4, 13 al 18, y leo esos versículos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los tesalonicenses se habían convencido de esta verdad, que Jesús arrebataría a la iglesia y que lo haría antes de la llegada del día del Señor. Día del Señor que describe el tiempo de sufrimiento sin precedentes por el cual pasarán todos los que han rehusado aceptar el sacrificio de Jesús como la única salida a la condenación eterna por sus pecados. Lo del día del Señor le toca a los inconversos, no a los creyentes. Leemos en 1 los Tesalonicenses 5, 4 al 9. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los tesalonicenses habían creído que el Señor Jesús arrebataría a su iglesia, a los que habían creído en él, antes del día del Señor. Día del Señor para los inconversos, los que han rehusado creer solo en el Señor Jesús. Pero estaban preocupados porque, aunque habían creído eso, estaban pasando por enormes dificultades y dijeron, ¿será que no entendimos bien? ¿O será que el mensaje que nos dieron no era cierto? Ante las circunstancias adversas, ante el engaño de falsos maestros, fueron fuertemente sacudidos. ¿Tienes dudas? ¿Qué haces ante las dudas? ¿Cuestionas la veracidad de la Biblia ante circunstancias adversas? ¿O buscas consuelo en la palabra de Dios en medio de tus dificultades? He hablado con personas quienes dicen, yo antes creía en la Biblia, pero me sucedió algo terrible y ya no creo. ¿Es cierto lo que dice la Biblia? Otros dicen, yo antes tenía fe en Dios, pero pasé por una crisis tremenda y ya no creo. Ante la duda, tenemos que descansar en aquel quien es la verdad. Tenemos que descansar en la verdad de la palabra de Dios. Estos hermanos en Tesalónica, a quienes amaba entrañablemente el apóstol Pablo, estaban pasando por una dificultad. Y Pablo les escribe para consolarles, para animarles, para recordarles la verdad. Vamos a leer juntos en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, los versículos 1 al 12. Pero, cambia de tema, terminó el capítulo 1 hablando de la oración que hacía el apóstol a favor de los hermanos en Tesalónica. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca o ya ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a orar. Padre, necesitamos que tú nos des comprensión de tu palabra. Esto no es cuestión solamente de leerlo, no es cuestión solamente de querer entenderlo. Necesitamos la ayuda tuya para comprender tu palabra. Gracias porque tú estás más interesado que nosotros en que nosotros lo entendamos. Danos un deseo mayor por entender tu palabra, por entender los tiempos. Gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 1, Pablo les rogó. Ahí hacia el final del versículo, les dice, os rogamos, hermanos. Les rogó a sus hermanos tesalonicenses que comprendieran los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo. Lo del día del Señor al final del versículo 2. Deseaba consolarles, otros alegando una revelación de parte de Dios por medio de enseñanzas falsas y hasta una carta ilegítima que decían venía del apóstol Pablo. Con estas mentiras los habían hecho dudar y les habían llenado de temor. Sin embargo, Pablo quiso tranquilizarles. Se usa la palabra de Dios para muchas cosas hoy en día, ¿verdad? Para la verdad, para el error, para pelear, para terminar de pelear. ¿Para qué usas tú la Biblia? ¿La usas para llamar a la gente a reconciliarse con Dios? ¿O usas la Biblia para disputar con otros o atacarles? Vemos en este texto el ejemplo del apóstol Pablo, quien combatió el error con la verdad, quien usó la verdad de Dios para volver a darles tranquilidad y paz y gozo a sus hermanos de Tesalónica. ¿Qué hace la palabra de Dios en la vida tuya? Queremos que hoy el mensaje de Dios te llegue y según sea tu necesidad, comprendas la palabra de Dios, creas la palabra de Dios y te acerques a Dios. Abundan quienes quieren engañar a la gente. En 2 Corintios 11, 14 y 15, Pablo afirmó que esto de querer engañar a la gente, dice él, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay muchos que quieren engañar a la gente. El hecho de que se llame cristiano, que tenga el nombre de Dios, no es garantía que sea la verdad. tenemos que evaluar las cosas a la palabra de Dios. Jesús no quiere que sus seguidores crean mentiras. En el discurso del Monte de los Olivos, en Mateo 24, ante preguntas en cuanto al futuro, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 24, 4, mirad que nadie os engañe. Jesús es la verdad. Y la verdad no es compatible con el error. Dios no quiere que tú seas engañado. Por eso vino Jesús, la gracia y la verdad vinieron por Él. Él quiere quitarte la venda de los ojos. Él quiere que conozcas y creas la verdad. El engaño no proviene de Dios. En Efesios 4, 14, refiriéndose al propósito por el cual reúne Dios a personas dentro de una iglesia local, dice esto en Efesios 4, 14, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios no quiere que creas la mentira. Dios quiere que abraces, que sigas la verdad. Vuelvo a 2 los Tesalonicenses capítulo 2. Esa idea de no ser engañados la vemos claramente en las primeras palabras del versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Esa es la voluntad de Dios. Y a continuación, Pablo da el argumento para apoyar la afirmación que aún no había llegado el día del Señor. Ellos creían que el día del Señor está cerca, final del versículo 2, o que ya había llegado. Y Pablo les dice en el versículo 3, no vendrá ese día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes del día del Señor aumentará el mal. Ya estamos viendo un aumento del mal. Ya estamos viendo un rechazo de Dios. Primera Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se alejarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En los postreros tiempos, algunos se alejarán de la fe. Habrá hipocresía, habrá mentira. La idea es alejar a personas de la verdad. Y en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, los primeros 5 versículos, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El versículo 13 del mismo capítulo de 2 Timoteo 3, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este alejamiento de Dios que ya se manifiesta, que ya es evidente en nuestra cultura, se intensificará aún más después del arrebatamiento. La rebelión contra Dios tendrá su expresión máxima en la persona del hombre de pecado, el hijo de perdición. comúnmente conocido como el anticristo, quien se opondrá a Dios y buscará tomar su lugar. Pablo dice que no les engañen. El tiempo no es aún, pero como ya les expliqué, se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Del más grande enemigo de Cristo, sabían los tesalonicenses por la enseñanza de Pablo y también por los escritos del Antiguo Testamento y la enseñanza del Señor Jesús. Quiero durante los siguientes minutos mirar algunas porciones de la profecía de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 7. Vamos a volver a 2 los Tesalonicenses 2, pero para hablar de este individuo, vamos a mirar algunas porciones en Daniel y también en el Evangelio de Mateo. Daniel 7, 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Creemos que aquí se está refiriendo al mismo hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Y aquí al falso Mesías se le llama el cuerno pequeño, quien surge de la nada a una posición de mucho poder. Se le describe también como inteligente, con una gran capacidad para convencer con sus palabras. Se le describe como orgulloso, ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Describe allí una fuerte oposición al pueblo de Dios. Daniel 7:23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Su reino, su poderío tiene un alcance global. Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Se refiere allí a su irreverencia, a su uso de la religión y las buenas costumbres para lograr su objetivo de subyugar al mundo entero. También en el versículo 25 de Daniel 7, se deja en claro que la duración de lo más terrible del reinado del anticristo es de tiempo, tiempos y medio tiempo, que por comparación con otros pasajes creemos que se refiere a un espacio de 3 años y medio, la última mitad de la tribulación. Versículo 26 de Daniel capítulo 7, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Muy malo este personaje, pero Dios lo destruirá. Y versículo 27 de Daniel 7. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El anticristo reina por un tiempo limitado. La autoridad y el reino de Dios no tiene fin. Reinará Dios sin oposición con su pueblo. Ahí conocemos a este cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Pasemos a Daniel capítulo 8, versículo 23. De estos, de unos reyes anteriores, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. El anticristo descrito como altivo, hostil, engañador. El siguiente versículo, Daniel 8, 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Su poder proviene de otro, comparándolo con 2 los Tesalonicenses 2, 9 y otros pasajes, ese otro queda en evidencia que es Satanás. Un poder sobrenatural. Según Daniel 8, 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquel quien se opone férreamente a Cristo es arrogante, despiadado, irreverente. Sin embargo, no se saldrá con la suya, porque Dios lo juzgará y destruirá. En la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27, se le llama a este individuo el príncipe que ha de venir. Daniel 9, 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Firmará un tratado de paz con el pueblo de Dios que tendrá vigencia durante 7 años. Sin embargo, violará el acuerdo a la mitad de su vigencia, realizando lo que Jesús llamó en Mateo 24, 15, la abominación desoladora. Esa acción, la abominación desoladora de parte del anticristo, dará inicio a la gran tribulación. Mateo 24, 21, encontramos esas palabras, gran tribulación. Vemos un patrón al final de Daniel capítulo 7, este que se opone a Dios, que se pone en lugar de Dios, es destruido. En Daniel capítulo 8, este falso Mesías, después de hacer estragos, es destruido. ¿Y qué piensan que ocurre en Daniel capítulo 9, después de hablar de los estragos que él causa? ¿Qué vamos a ver al final y qué vemos al final de Daniel capítulo 9? ¿Cuál es el fin de este dictador? Lo mismo, es destruido por Dios. El capítulo 9 termina con el parte de la destrucción del hombre que se opone a Dios, así como su reinado, lo cual, según Apocalipsis 19, 11 al 16, será efectuado por el Señor Jesucristo. Vamos a volver a Daniel, pero quiero leerles acerca del final de el anticristo en Apocalipsis capítulo 19. Final en un sentido, final de su reinado, pero como veremos más adelante, no el final de su vida, pero el final de su capacidad para engañar. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces, vestido de una ropa teñida de sangre, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El que se opone a Dios será destruido, y será destruido por el poder del Señor Jesucristo. En Daniel capítulo 11 se ven detalles como los que ya vimos. Daniel 11, voy a leer versículos 36 y 37. Y el rey, refiriéndose a este mismo personaje, al cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7, al príncipe que ha de venir, del capítulo 9, y el rey, Daniel 11:36, hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y versículo 45, ¿cómo creen que termina Daniel 11? De la misma manera que termina Daniel 7, y que termina Daniel 8, y termina Daniel 9, con el triunfo del Señor Jesús. Daniel 11:45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, más llegará su fin, y no tendrá quien le ayude. El propósito, el plan de Dios no se puede frustrar. Aumenta el mal, pero el gran vencedor es Dios. El creyente no tiene que temer el juicio del día del Señor. Primero a los Tesalonicenses 5:4, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El creyente no tiene que temer el juicio del día del Señor. Quienes están en Cristo esperan su regreso. Primero a los Tesalonicenses 1:10, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El creyente no teme la ira de Dios. Está la expectativa del regreso de su Señor. Está la expectativa de su reunión con Él, según a los Tesalonicenses 2:1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen engañar, que tengan esperanza, que sigan con gozo, porque eso es lo que Dios da a los suyos. ¿Tienes esa confianza? ¿Tienes la esperanza gloriosa de ver al gran Dios y Salvador Jesucristo? ¿De que Él te lleve a su presencia cuando Él venga por los suyos? No hay mayor esperanza que esa. Eso, según la palabra de Dios, te debe impulsar a conocerle, a seguirle, a servirle y a contar a otros acerca de Él. Versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis, estamos en 2 de los Tesalonicenses 2, versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quiénes saben lo que lo detiene, lo que detiene al hombre de pecado, al hijo de perdición? ¿Quiénes sabían lo que detenía? Los tesalonicenses. Y como ellos ya sabían, el apóstol Pablo no lo puso por escrito. Y uno dice, uy, pero si nos hubiera dicho, nos hubiera evitado muchísima especulación a lo largo de los siglos. Pero por una razón que solamente Dios sabe, dice ahí, y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué está impidiendo? Ahí en el versículo 6 dice, lo que lo detiene, lo que lo detiene. Pero en el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 6 dice, lo que lo detiene. Versículo 7 dice, pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, lo que detiene y quién lo detiene. ¿Qué o quién es? Los tesalonicenses lo sabían, pues Pablo se lo había dicho, pero Pablo no repitió esa información en sus cartas a ellos. Parece ser un poder lo que detiene, también una persona quien lo detiene. Tiene que ser un poder y una persona divinos, pues solo Dios puede frenar el poder sobrenatural de Satanás. Dios es quien tiene la última palabra. Y tiene la última palabra aún en lo que tiene que ver con la manifestación plena de la maldad. El tiempo de la venida del Señor Jesús fue cuando Dios quiso. Y el versículo 6 dice que aún la manifestación de este hombre malvado, del falso Mesías, es a su debido tiempo. Y el debido tiempo es cuando Dios dé el permiso para que ello ocurra. El Espíritu Santo actualmente convence de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16, 8. Pero no lo hará indefinidamente. En Génesis 6, 3, ante la maldad que estaba regada por el mundo entero, Dios dijo: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. No lo hizo en ese entonces y tampoco lo hará en el futuro. Por eso dice la Biblia que hay un día que es hoy. Hoy es el día de salvación. Porque no para siempre habrá oportunidad para el arrepentimiento y para acercarse a Dios en busca de la salvación. ¿Quién impide? ¿Qué impide? Tiene que ser Dios. Dios usa sus agentes para lograrlo. Y específicamente se dice que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, justicia y juicio. ¿Cuál es el final de este inicuo, según el versículo 8? El mismo final que vimos en Daniel 7, 8, 9 y 11. ¿Qué dice Daniel, segunda de los Tesalonicenses 2, 8? Entonces, cuando Dios permita, cuando sea el tiempo, cuando Dios dé permiso, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, ¿qué hará? Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo profetizó Daniel. El anticristo será destruido por Dios. Voy a mirar dos versículos en Apocalipsis. Apocalipsis 17, 11. La bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Lo que se opone a Dios va a la perdición. Será destruido por Dios. Y Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y esa frase de lanzados vivos, por eso entendemos que eso de ser destruidos y ser muertos, de segunda a los Tesalonicenses 2:9, no quiere decir aniquilados, sino dejados, sino que no se les permite ya engañar, ejercer influencia sobre los seres humanos. Matados, destruidos, echados vivos al lago de fuego, que arde con azufre. Satanás gana adeptos por medio del engaño. Jesús es la verdad. ¿A quién quieres seguir tú? El engañador gana adeptos, pero su final es la muerte y la destrucción. El Señor Jesús gana adeptos a través de su amor, a través de la verdad. Y su fin es reinar por los siglos de los siglos. El propósito con lo cual lo hace. ¿De qué lado estás tú? ¿Cuán poderoso es el Señor? Sin embargo, no debes desconocer la capacidad que tiene Satanás para engañar a la gente. Versículos 9 y 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es falso, es mentiroso. Engaña. ¿Pero qué logra? Con poder, con señales y con prodigios, logra convencer a la gente. Apocalipsis 12, 9, habla de su éxito. Temporal sabemos, pero Apocalipsis 12, 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a unos pocos, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mentiroso, homicida, se opone a Dios, pero engaña al mundo entero. El asunto más importante de la vida es la relación que tiene uno con la verdad. La segunda parte de 2 Tesalonicenses 2:10, hablando de los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se condenan por algún capricho de parte de Dios? No. Se condenan porque han escogido no recibir el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es tu relación con la verdad? La verdad de Dios en su palabra, la verdad del Hijo de Dios, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino al Padre. ¿Conoces a Jesús? Es Él tu Señor. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús en Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Conoces a Jesús? Porque si no lo conoces como tu Señor y Salvador, no eres de los salvos, porque los salvos son los que reciben la verdad, creen la verdad, abrazan la verdad. Los que se pierden, versículo 10, son los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Has recibido el amor de la verdad para ser salvo? ¿Qué amas y qué odias? Aquí habla de que los salvos son los que aman la verdad. ¿Amas tú la verdad? Queda tan claro en las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. ¿Qué amas, qué odias? Y te diré cuál es tu destino, cuál es el destino de tu vida. Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación. Paralelo aquí a 2 Tesalonicenses 2, 9. Juan 3, 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres, ¿cuál es la palabra allí? Amaron. La misma palabra que vemos en 2 Tesalonicenses 2, 9. Esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Era porque Dios no quería que fueran salvos? No, sino que ellos no creyeron la verdad, no amaron la verdad. Prefirieron las tinieblas a la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero quien rehúsa creer en el Señor Jesús será condenado por decisión propia. ¿Has tomado la decisión de creer en Jesús? Juan 5, 38 al 40. Jesús dijo: no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Ahí habla de una decisión. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis la vida. ¿Cuál es el problema? Rehusar recibir la salvación que Dios ofrece. ¿Has creído en Jesús para tu salvación? De cierto os digo, dijo Jesús en Juan 5, 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Has escuchado y has creído para recibir la vida eterna? Dios es muy claro al respecto. Juan 8, 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y Juan 8, 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Oyes? ¿Pones cuidado? ¿Has creído la verdad? Volvemos a los escritos a los tesalonicenses, y en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice: partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Una fe que se dejaba ver. Una fe que tenía resultados. Una fe que daba fruto. ¿Has tomado la decisión de creer en Jesús? ¿Se nota el resultado de esa decisión en tu vida? Quien escoge rechazar la oferta de salvación que Dios le hace, será condenado. Versículos 11 y 12. Por esto, o sea, ya que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11 de 2 Tesalonicenses 2. Por esto, ratificando la decisión suya, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Otra vez, los que son condenados son los que escogen no creer la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios no es arbitrario, Dios es muy claro. ¿Quiénes son los que se pierden? La última frase ahí del versículo 2 dice: los que se complacen en la injusticia. Los que con la luz en la mira dicen: lo rechazo, amo más las tinieblas que la luz. Me complazco no en la verdad de Dios, sino en la mentira de Satanás. Estado muy terrible. Estado en el cual están personas a quienes amamos y personas que están presentes aquí hoy, a quienes no conocemos muy bien. Pero podemos decirles con la palabra de Dios que los que se condenan son los que rehúsan creer en Jesús. Nos duele eso. Porque al parecer la palabra dice que quien rehúsa creer en Jesús no tiene ninguna esperanza. Este es un asunto de vida o muerte, de condenación o vida eterna. Es el más serio de los asuntos. Proverbios 5:22. Dios ratifica, Dios sella la decisión en contra suya. Algunos dicen: pero eso no es justo. No aleguemos injusticia de parte de Dios, porque la Biblia dice que Él da la oportunidad a todos para creer. Pero Dios no obliga a nadie a creer tampoco. Proverbios 5:22. Prenderán al impío las iniquidades del vecino, las iniquidades de sus padres, las iniquidades de los gobernantes. ¿Dice eso? Prenderán al impío sus propias iniquidades. Estamos hablando de decisiones individuales. Nadie se salva por la decisión de otro. Nadie se condena por la decisión de otro. Quien se salva es porque tomó la decisión por la gracia de Dios de recibir la oferta de salvación en Jesús. Y quien se condena es a causa de su propia iniquidad. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. El pecado aleja de Dios. Jesús pagó en la cruz la pena que acarrea tu pecado. Tienes la posibilidad de que sean perdonados tus pecados en virtud del sacrificio del Señor Jesús. Pero si no recibes esa paga como suficiente para tu pecado, morirás en tus pecados. Dios no obliga a nadie a creer en Él. Te rogamos, no te complazcas en la injusticia. vuélvete a Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por tu palabra. Tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La salvación es para quienes oyen la palabra, creen la palabra. Y Padre, pido por los que están aquí presentes y quienes están escuchando este mensaje, que entiendan que el tiempo es corto, que está en la balanza dónde pasarán la eternidad. Que conocer a Jesús es lo mejor, esa es vida, vida abundante, vida eterna. Y que la perdición eterna, donde no para el sufrimiento, es para aquellos quienes rehúsan creer en el Señor Jesús. Gracias por ser claro con nosotros, gracias por darnos una oportunidad más para proclamar este mensaje. Gracias por tu propósito y por darnos hoy la oportunidad de escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.